expansiva. Abriendo brecha. Radio Libre desde Burgos. Directa. El capitalismo ha constituido organizaciones por encima de los estados. Solo hay una fuerza capaz de acabar con estos organismos del capital. Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Onda Expansiva, un programa de radio que pretende subvertir conciencias. Aventura de grabación, hoy desde este estudio improvisado que hemos realizado aquí en el Espacio Tangente. Un saludo para la gente que se han dejado liar en esta nueva aventura radiofónica y nuestro agradecimiento más sincero. Un proyecto en este de la radio en el que nos faltan los medios. Estamos prácticamente grabando sin casi ningún medio, pero lo suplimos con pasión, lo suplimos con ilusión de poder llevar a la ciudad de Burgos un proyecto de radio crítica, de radio libre, como este que ahora mismo, amigos radio oyentes, estáis pudiendo escuchar. Hoy tenemos a una persona que debuta a los mandos, aquí el amigo Churro, que como es un poco tímido ha dicho que no quería micro, pero bueno, pues lo respetaremos. Y sobre todo contamos con la presencia, con el invitado especial, Óscar Esquivias, un literato, un escritor como la copa de un pino, con una dilatadísima trayectoria con el que vamos a charlar, aprovechando la convocatoria, la iniciativa que ayer mismo pudimos escuchar, una charla convocada por el Ateneo Popular Los Otros, en la que se recordaba la figura de Virgilio Poncela. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y muy agradecido por la invitación. Pues una charla, la de ayer en el Teatro Principal, una charla que no conferencia, como tú mismo apuntaste, con la que recordamos o con la que pudimos recordar aspectos o imágenes de la vida de Virgilio Marzuela. Una charla, yo estuve presente, con la que pude ver a un auditorio completamente anonadado, un auditorio casi como aquel en el que un personaje de tu novela planteó la posibilidad de realizar un viaje al purgatorio. Y, hombre, por supuesto, ayer no estaba ni el doctor Alviñana, ni los periodistas del Castellano, estaban las gentes del Ateneo. Estaba Antonio Fernández Sancha, que presentó la charla, profesor de Óscar Esquivias, efectivamente, profesor de historia. Fue profesor mío, sí, de historia contemporánea, además, y hablando sobre un periodo que era muy querido para Virgilio, como era el de la Segunda República y de aquel mundo también de Ateneos y de Ateneos populares, en el que yo creo que se inspira la iniciativa del Ateneo Los Otros. Y la verdad que fue fue una charla muy agradable porque todos estábamos unidos por el cariño a Virgilio, y en ese sentido era muy reconfortante el ver que de algún modo su espíritu seguía vivo y los valores que Virgilio representaba. Así que fue un placer el estar ayer en el Teatro Principal. Vaya por delante decir que Antonio Fernández Sancha, Tony, como le conocíamos todos en la universidad, también fue profesor de quien nos habla, de mí mismo, y además es uno de los profesores que ha hecho que en cierta medida se me despertara este sentido crítico, esta pasión por la historia y estas cosas que hacen que configure la personalidad de cada uno. Sí, Tony es un profesor excelente, además tiene la capacidad de hacer vivir la historia y de enfrentarse uno al pasado con, como muy bien has dicho, con espíritu crítico. No es el profesor que dicta cátedra, que dicta unos apuntes, sino al contrario, sus clases se basan en el conocimiento, en la discusión y en no dar nunca nada por sentado. Todo era objeto en sus clases de mil perspectivas, y él buscaba además siempre la disidencia y el no dar nunca por sentado ningún hecho, ninguna opinión. Y eso es muy, muy valioso. Yo creo que en eso se distinguía de casi todos los profesores de la universidad. Lo comparto absolutamente. Disidencia, que nosotros tratamos de llevar desde el punto de vista radiofónico, llevando información. Este es ya nuestro sexto programa. Hemos abordado temas muy diversos. Hemos abordado pues desde los conflictos en el barrio de Gamonal hasta diferentes aspectos relacionados con la especulación. Y hoy queríamos hablar de literatura, queríamos hablar de escritores, pero sobre todo queríamos hablar de Virgilio Mazzuela, al que la realidad es que apenas conocimos, pero de lo poco que pudimos tratar con él vimos que era una persona realmente especial, una persona bastante representativa. Y especialmente tú, Óscar, ¿cómo conociste a Virgilio? Pues pensando en Virgilio estos días, con ocasión de la charla, yo me hice la misma pregunta: ¿cómo conocí a Virgilio? Porque yo tenía la sensación de conocerlo desde siempre y no puedo responder a esa pregunta diciendo cuál fue la ocasión en la que por primera vez traté con Virgilio. Es una de esas presencias. Yo creo que primero lo conocí, antes de conocerlo personalmente, a través de su figura pública y de sus libros, especialmente de Los Burgos Perdidos. Virgilio era alguien que siempre estaba, el nombre de Virgilio siempre estaba relacionado con cualquier cosa que a mí me interesara, misteriosamente, cualquier movimiento cultural o literario o social o incluso político, Virgilio estaba involucrado. Y a mí eso me llamaba la atención, cómo era posible que alguien a quien yo veía como un señor mayor tuviera, sin embargo, una mentalidad a veces más avanzada, más progresista, más disidente, porque él era un verdadero disidente, que muchas personas de mi edad. Y eso me atrajo inmediatamente de Virgilio. La primera vez que yo recuerdo haber hablado formalmente con él fue en la tertulia del Lucernario, que era una tertulia de poetas, de escritores, a la que acudía Virgilio. Era una tertulia cuyos componentes publicaban una revista, el Lucernario, que tenía el mismo título, que la editaba el Café Marmedy. Normalmente esa tertulia tenía una reunión en la Plaza Mayor, en un ático, pero en la ocasión en la que yo fui, y fui porque con unos amigos había editado una revista literaria, la queríamos presentar en sociedad, por así decir, queríamos que esa revista la conocieran los escritores de Burgos, y en aquella ocasión fue donde yo recuerdo por primera vez haber estado con Virgilio y haber compartido pues una tarde en el Café Pinedo, en el antiguo Café Pinedo, en lo que ahora es la cafetería del Polisón. Porque Virgilio, de alguna manera, es el representante de aquel Burgos no oficial, de aquel Burgos lejano de la oficialidad, aquel Burgos al que, por ejemplo, del que se tuvo que ir Gil de Siloé, del que, por ejemplo, traicionó la rebelión de los comuneros, aquel Burgos que asesinó a Antonio José. Entonces, Virgilio representaba, de alguna manera, un espíritu crítico, un Burgos subterráneo, de alguna manera inició a gran cantidad de jóvenes en un aspecto de ver la vida de forma diferente. Era, como lo dijiste tú mismo, era el perejil de todas las salsas. No había actividad cultural que no estuviera por medio Virgilio. Sí, además siempre con muy buen humor y con, o sea, no solo era una persona de posiciones críticas, sino que además eso iba acompañado de una humanidad extraordinaria y una capacidad de acoger a los demás, de integrar. Porque a veces no solo basta con tener espíritu crítico, sino también tener espíritu constructivo, no solo criticar lo que hay, sino criticarlo para construir otra cosa. Él era un utópico, Él era una persona que creía en la utopía y creía en la cultura como medio de transformación de una sociedad. Y eso lo hacía desde un humanismo extraordinario. Yo creo que Virgilio representa la cara más amable de Burgos. Ese Burgos que muchas veces ha estado sofocado por el Burgos oficial, por el Burgos clerical, por el Burgos... Asperón, que decía él, ¿no? El Burgos asperón de carácter. Él era todo lo contrario. Era el Burgos simpático, el Burgos acogedor, el Burgos ameno y el Burgos valiente. Y bueno, y todo eso en un señor con apariencia... que si uno no conociera quién era, pues parecería un jubilado simpático sin más. Y sin embargo era un auténtico fenómeno de la naturaleza. Efectivamente, has citado ya Los Burgos Perdidos, ese libro tan especial escrito por Virgilio, que yo recuerdo que ayer comentaste que permitía incluso adentrarse en la intrahistoria de la ciudad, un poco desde el concepto de Unamuno. Entonces, no sé, yo quisiera que nos explicaras un poco cómo es tu relación o cómo fue tu relación con este libro. Claro, yo fue lo primero que conocí de Virgilio. Hay mucha gente que lo lee como si fuera una colección de anécdotas sin más. Y desde luego eso lo tiene, es un libro divertidísimo donde se recogen mil chistes, mil anécdotas, mil sucesos más o menos humorísticos o cómicos. Pero por debajo de eso es un libro en el que se refleja toda una sociedad. Las anécdotas o los personajes o los que habla Virgilio en este libro casi siempre pertenecen a la década de los años 50, de los años 60, sobre todo a partir de los años 50. Si alguien quiere conocer cómo era Burgos en esa época, tiene que leer Los Burgos Perdidos, porque ahí uno encuentra información de todos los estratos sociales, información sobre quienes eran los gerifaltes en aquel momento, sobre el arzobispo Pérez Platero, sobre los artistas más encumbrados, sobre Marceliano Santamaría, sobre Jesús del Olmo, pero también mucha información y muy viva y muy detallada del mundo de las tabernas, de los prostíbulos, de la gente más humilde, de los vendedores ambulantes. Hay todo un Burgos contado con una profusión de datos como en ningún otro libro de historia yo he encontrado, con una simpatía, con una amenidad y con una empatía enorme. Y es un libro que realmente explica cómo es la vida corriente de aquellos que muchas veces no aparecen en los libros de historia, que se suelen fijar sobre todo en la historia política o a veces desde una perspectiva distinta en la historia económica, en las estadísticas. Ese mundo cotidiano, esa intrahistoria, esa historia de los que no aparecen en los libros de historia, es lo que está en Los Burgos Perdidos. Efectivamente, porque Virgilio era una persona, tú lo has dicho, disidente, profundamente libertario, y aún así, y a pesar de ello, también era un fervoroso creyente. Yo he leído en algún sitio que hay quien lo ha descrito como un auténtico Tolstoy, o sea, la figura del escritor ruso, sí. Que por supuesto en Burgos hace frío, pero me imagino que no tanto como en el Moscú del escritor de época zarista, pero ese sentimiento religioso y a la vez esa disidencia libertaria, ese sentido crítico. Yo luego tengo aquí la oportunidad de leer fragmentos de una entrevista que lo realizaron, y dice cosas verdaderamente actuales, verdaderamente que van a la raíz, o sea que es una persona fuera de serie. Yo no sé cómo lo ves tú. Sí, no, totalmente de acuerdo. Él es un cristiano radical en el sentido de buscar el espíritu evangélico. La comparación con Tolstoy no la había oído, pero está muy bien traída, porque Tolstoy también defendía una vuelta al espíritu evangélico radical, a la solidaridad con los pobres, a la religión de los pobres, a la revolución de los pobres, y a Virgilio su compromiso político. Quienes lo conocieron de forma más profunda que yo, se dice que venía precisamente por su fe. Claro, aquí estamos muy acostumbrados a que al ser una ciudad arzobispal se relacione la religión y la vivencia de la religión con el apoyo al poder, con los obispos que han estado siempre al lado de los poderosos. Y no ha existido esa otra corriente de compromiso social de la que Virgilio era testimonio. Y a mí eso me sorprendió cuando lo conocí, el que fuera un hombre de una fe tan profunda. es algo que compartimos. Bueno, pues aquí el churrero y yo, que somos profundamente ateos y anticlericales, aquello nos llamó bastante la atención, pero aún así supimos ver que teníamos delante una persona pues que quizá nos sacaban 60 y 70 años, pero que tenía una mentalidad similar a la nuestra, que siempre quedamos, me acuerdo aquella tarde en el Ateneo Popular los otros, para debatir una propuesta, y ahí un señor que además ya estaba bastante enfermo, que ya la enfermedad que la quejaba pues estaba ahí, pero bueno, pues debatiendo como nosotros, como una persona de 20 años. Claro, es que él se enfrentaba a la religión no como un código, sino como un ideal. Y en ese sentido, ese espíritu libertario que tenía respecto a otras cosas, lo tenía también respecto a los que daban por sentado que solo hay una forma de ser cristiano, de vivir la religión. Yo tampoco soy creyente, pero sentía una, como vosotros, una profundísima simpatía por Virgilio y también por su forma de vivir la religión, que me parece admirable, el que se fijara en los ideales y no en la codificación más estrecha que de esos ideales muchos han hecho. Sí, en los ritos, en el boato que tan acostumbrados nos tiene esta ciudad. Sí, o en la paquetería, en la moral sexual, en la hipocresía. Virgilio estaba libre de todos esos condicionantes. Él era un espíritu libre que vivía con mucha intensidad todas las cosas y que vivía con mucha intensidad también su fe, y eso era muy bonito. Mira, mismamente, tengo aquí el fragmentos de la entrevista realizados por Fernando Ortega y Carlos de la Sierra al propio Virgilio en el Burgos La Ciudad Vivida, y Virgilio se atreve a decir, sin ponerse colorado, se atreve a decir que leo textualmente, solo voy a leer un fragmento para no cansar a nuestros oyentes: Burgos sigue igual, lo que pasa es que nunca pasa nada. El alcalde puede perfectamente ocupar este puesto hace 20 años y la única diferencia estriba en la que los concejales de ahora cobran y van a los toros gratis, y los de antes solo iban a los toros y les bailaban los danzantes a la puerta de su casa. Aquí tenemos también, como nos cuenta una anécdota Virgilio, que como nuestros oyentes ya saben, fue el fundador del Ateneo Popular los otros. En aquel revuelo, los del Ateneo casi ejercíamos de profetas, pues en una especie de premonición de la fallida democracia real. En el primer periodo preelectoral y en una reunión multitudinaria celebrada en el salón de actos de un colegio de monjas de Capiscol, bajo la asombrada vigilancia de una de ellas uniformada con toga, se discursía sobre un solo tema: elecciones. ¿Para qué? Un hombre es algo más que un voto, un título libertario, para un mitin abstencionista y explosivo que hizo temblar a más de uno de los futuros políticos profesionales de la localidad. O sea, que podría seguir, pero ya digo, para no reiterarme, o sea, verdaderas anécdotas, verdadera fuerza crítica, verdadera revolución, a pesar de que, como dices tú, en apariencia era un jubilado simpático, pero que escondía una fuerza poderosísima. Sí, que además él nunca ocultaba, no era una persona que en absoluto guardara las apariencias, sino que la valentía es otra de las virtudes que definían el carácter de Virgilio. Y a mí esa anécdota me hace mucha gracia, ese mitin custodiado por una monja que me imagino escucharía escandalizada todo lo que allí se decía. Esa especie de imagen surrealista yo creo que es muy propia, por una parte, del Burgos en el que vivimos, que a veces se dan estos contrastes tremendos, y por otra también del espíritu de Virgilio, que tenía amigos por todas partes, incluso como para poder organizar en un colegio de monjas un acto tan subversivo. Y no me voy a resistir a leer la última, porque esta es verdaderamente interesante. Dice Virgilio: el cacique de hoy intenta acumular dinero en una sociedad donde este es el primer valor. Sin embargo, no es bueno que el poder de una ciudad se concentre en una sola mano, y sobre todo cuando el poder se materializa en el control de los medios de comunicación, en cuyo caso todo un pueblo puede estar manipulado por una persona con todos los avatares que pueden sufrir las vidas de los ciudadanos. Normalmente, cuando esto sucede, se trata de suavizar este poder con obras de beneficencia, por lo cual se compran las voluntades de todos aquellos que reciben los favores altruistas con intenciones de segundo orden y que tendrán que pagar algún día aquel vasallaje. O sea, frases de una actualidad enorme, sí. Y no solo para el caso de Burgos, que es evidente, pero pensando, por ejemplo, en lo que está sucediendo ahora en Italia con la vuelta de Berlusconi, a uno se le ponen los pelos como escarpias, vamos. Thank you. para siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. El control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo. Hay que vivir. Pues volvemos a nuestra entrevista con Óscar Esquivias, que es el autor de una apasionante trilogía que, al igual que la trilogía dantesca, recorre el paraíso, recorre el infierno y también el purgatorio, pero en la obra de Óscar a la inversa. La primera está ubicada en el Burgos, en las postrimerías del alzamiento. El argumento, os lo cuento en un segundo, es verdaderamente apasionante. Un canónigo de la catedral, a través de una serie de libros, descubre cómo el arcediano Villegas, una persona que viene desde el siglo XVI, muestra un camino hacia el paraíso, perdón, hacia lo que sería el purgatorio, y de esta manera comienza la novela. Novela que paralelamente nos narra los hechos del alzamiento, hechos no históricos, como el propio Óscar comenta, pero que de alguna manera están basados en los hechos reales que vivió la ciudad de Burgos, nuestra ciudad, en aquellos días. Una novela, Óscar, que seguramente te llevó un trabajo importante de documentación, con el que estuviste hablando con Virgilio. Pues no sé si te apetece, vamos a charlar un poco sobre tu novela. Sí, sí, estupendo. Pues es verdad que al ser una novela ambientada en el pasado y en un momento tan delicado como es el final de la República, las últimas semanas prácticamente de la República y las primeras del alzamiento y de la Guerra Civil, me exigió un trabajo de documentación grande, que fue un trabajo muy bonito, porque yo estuve pensando en otras ambientaciones históricas, pero al final, cuando me decidí a ambientarlo en el año 36, pude conocer a mucha gente que había vivido durante esa época o charlar sobre aquel momento con gente como Virgilio, y el conocer su experiencia humana fue algo extraordinario. Hay que pensar que esos años significan en Burgos un florecimiento cultural, no solo en Burgos, en toda España, porque era la España de la generación del 27, de García Lorca, de Salinas, de Alberti, era la generación de la residencia de estudiantes, de todos sus científicos, era el momento en el que Manuel de Falla estaba componiendo, era un momento de una eclosión cultural enorme y de una adquisición de derechos por parte de la ciudadanía, el derecho al voto de las mujeres, el camino hacia la igualdad. Era un momento extraordinario, con todos los problemas que podía haber, con todas las tensiones sociales, que quedó completamente interrumpido y sofocado por la España que vino después, por la España de la Guerra Civil y del franquismo. Y a mí me gustó mucho hablar en concreto con Virgilio, porque de repente él ya era un hombre enfermo, era, además él no ocultaba nunca su enfermedad y hablaba con mucho humor de sus limitaciones, de sus molestias, y de repente Virgilio, ese Virgilio enfermo, recordaba su infancia, y recordaba una infancia absolutamente feliz en ese Burgos de 1936. Y yo guardo con mucha emoción las palabras que él me dedicó cuando escribí la novela, la leyó. Yo le pedí que la presentara. Él fue el presentador de Inquietud en el Paraíso, en el Salón Rojo. Cuando entramos en el Salón Rojo del Teatro Principal, lo primero que me dijo fue: en aquel rincón estaba la tertulia de Perfecto Ruido Ronsoro, ahí se sentaba Maese Calvo. Él tenía en la cabeza todo ese salón tal y como era en el año 36 y después de la guerra. Y él, al principio, cuando le pedí que fuera el presentador, me dijo que bueno, que él ya no quería hacer apariciones públicas, que él estaba enfermo, que se estaba despidiendo. Pero leyó la novela y quiso estar en la presentación, y eso para mí fue muy hermoso. Y me dijo que gracias a la novela había recuperado su infancia, el Burgos de su infancia, el ambiente que había en la ciudad cuando él era un niño, y que eso era algo que me agradecía mucho. Y bueno, pues como comprenderás, fue algo muy emocionante. Porque a mí que la novela, la trilogía entera me gustó verdaderamente, sobre todo la primera y la segunda de las partes. A mí, por ejemplo, un personaje que me ha gustado mucho, que me llama mucho la atención de la primera parte, es Julián Bayona. Es este antiguo anarquista individualista que curioso, que ponía artefactos en los relojes como protesta o como forma de crítica contra la estructuración del tiempo. Esto es una cosa que a mí me ha parecido, pero con una fuerza poética desbordante. Sí, es verdad que el reloj, como bien dice Julián Bayona, es como un símbolo de la explotación del obrero, de tener el tiempo medido, y es como lo contrario al ideal de vida feliz y vida sin limitaciones, y él, como buen anarquista que ponga bombas en los relojes, pues yo creo que es muy coherente con su ideología. Julián, el personaje de la novela, que luego se moderó y terminó en el PSOE. Sí, en el Partido Socialista de don Manuel Santamaría. Sí. Efectivamente, y bueno, para los que queráis conocer más cosas de Julián Bayona y demás, pues ahí tenéis las novelas. Y también un personaje que me gustó mucho es su sobrino sí. Seminarista, que viene a Burgos, que acaba haciendo también las rondas con las personas que iban armadas en las prostimerías del golpe de Estado, con las fuerzas de los grupos sociales contrarios al alzamiento. O sea, un personaje que luego lo volvemos a ver de forma muy de pasada en la segunda novela, pero que también tiene una fuerza desgarradora. Claro, el ambiente social de la época está reflejado en su parte obrera en estos personajes. Burgos era una ciudad con muy poca industria, prácticamente la principal era la fábrica de zapatillas de alpargatas argentinas de Perfecto Ruido Ronsoro, y por tanto el tejido social de Burgos, en lo que se refiere a sindicatos o a grupos de izquierdas, era muy endeble. Burgos era una ciudad republicana, que eso a veces se olvida, republicana de derechas, pero republicana. En Burgos el Partido Radical Republicano tuvo muchísima importancia. Manuel Ruiz Zorrilla fue uno de los precursores de la República más importantes. Lerroux vino a hacerle un homenaje al cementerio de San José, donde está enterrado todavía Ruiz Zorrilla. Perfecto Ruido Ronsoro, que fue alcalde y fue diputado, era republicano también. En el momento del alzamiento, el alcalde García Lozano era también republicano, y además él hace una declaración ante los alzados de: señores, yo soy republicano. Y bueno, todo eso. Como luego vino el franquismo y Burgos fue la capital de la cruzada, como ellos decían, se soterró por pura supervivencia. Claro, estos personajes, los que sobrevivieron, no hicieron nunca alarde de su pasado, pero Burgos era una ciudad profundamente republicana. Efectivamente, y qué bueno que lo comentes, porque nosotros en nuestro segundo programa nos quisimos acercar a la represión franquista en Burgos y tratamos un poco de desmentir el tópico que de la historiografía oficial, que decía que Burgos era franquista incluso antes del alzamiento. Nosotros hemos investigado un poco, hemos consultado los libros que hay escrito sobre el tema y hemos descubierto que en Burgos, por ejemplo, había un, no importante, pero sí combatía un movimiento anarquista en aquella época. En nuestro programa nos referíamos a Nicolás Neira, que era el secretario provincial del sindicato anarcosindicalista de aquella época. Había personas, incluso también desde un punto de vista culturalmente activos, como el Zapaterín. Yo no sé si conoces a... Sí. ¿Les podías comentar un poco a nuestros oyentes la anécdota del Zapaterín? Porque el Zapaterín fue una de las personas que finalmente, digamos, fusilaron o por lo menos asesinaron durante aquellas jornadas. Un anarquista que trabajaba de zapatero, una persona también mayor, que instruía a los obreros. Sí, sí. Vamos, tú lo has dicho prácticamente todo lo que se conoce sobre el Zapaterín, que era alguien muy popular, muy del pueblo llano, que hizo una labor de difusión de sus ideas absoluta y que fue una víctima más de la represión. Yo creo que se ha estado estudiando su figura hace poco, porque a mí, cuando estaba escribiendo la novela, me hablaba mucho del Zapaterín y de este personaje. que yo finalmente no incluí entre la nómina grande de, porque es una novela muy coral, de personajes. Pero realmente ese Burgos de 1936 es un Burgos apasionante. Quizá el Zapaterín represente dentro de ese Burgos alguien marginal, por así decir, porque es verdad que el movimiento anarquista tuvo su importancia, pero no se puede equiparar al que tenía, por ejemplo, en Andalucía, por supuesto, o en ciudades con un tejido industrial más poderoso. Aquí casi era anecdótico, no despreciando su valor, pero es cierto que el tono vital de la ciudad lo daba más ese republicanismo de derechas, pero que estaba empeñado en el progreso de España y en avanzar hacia una España más moderna y más equiparable con el resto de Europa. Y el personaje del sobrino de Julián representa todo esa gente que sale del campo y viene a trabajar a la ciudad. Aquellos años fueron muy difíciles en el medio campesino. Los caciques rurales especulaban con las cosechas. Hubo mucha gente que tuvo que venir a las ciudades como mano de obra sin cualificar. El personaje del sobrino de Julián representa ese mundo rural que se acerca a la ciudad. Otro personaje que también palpita en tu primera novela es Manuel Machado. Y sí. Qué anécdota tan curiosa. Yo en su día, cuando terminé la carrera, recuerdo que me ofrecieron unas prácticas, hacer de guía en una exposición en la que se mostraban los papeles de Manuel Machado. Y luego, al cabo de unos años, me encuentro este personaje en una de tus novelas, algo que yo ya conocía porque tuve la oportunidad de leerlo y demás. Y entonces supuso verdaderamente una emoción para mí reconocer que alguien había trabajado este personaje, que lo había convertido en un hecho literario, y verdaderamente me sorprendió. Sí, sí. Manuel Machado era una de las personas a las que le sorprendió la guerra civil en Burgos. Él lo pasó mal en Burgos. Por una parte, quizás salvó la vida, porque si le hubiera... Él era una persona de derechas, reconocida. Quizás si le hubiera sorprendido la guerra en otro punto de España, pues habría podido pasar dificultades. No lo sé, como a su hermano, si le hubiera pillado en Burgos, a su hermano Antonio. Pero el propio Manuel Machado, que era una persona civilizada, culta, sensible, lo pasó muy mal en Burgos, porque en un momento dado le entrevistó una periodista francesa, y preguntándole por la guerra, y él dijo pues que la guerra era una calamidad, que era algo... Y eso a las autoridades del régimen les sentó muy mal, el que no mostrara un entusiasmo bélico, fervoroso, en aquellos momentos en los que se decidía el futuro de España, y estuvo encarcelado. Luego finalmente no fue una prisión breve, pero para mí el personaje de Manuel Machado refleja también el cómo en aquel momento la ferocidad del régimen es tal que no sirve el silencio, no sirve la prudencia, sino que uno tiene que hacer una demostración pública de entusiasmo por los alzados, porque si no, corre en riesgo tu vida. Y cómo la falta de entusiasmo podía ser motivo de prisión. Eso es algo terrible. También sufrió prisión, y también es otro de los personajes que componen tu novela, Antonio José Martínez Palacios, el músico burgalés, que tuvo peor suerte y que finalmente terminó fusilado. Parece ser que sus restos, corrígeme si me equivoco, reposan en una fosa común de Estepar. Sí, sus restos no han sido localizados, y se sabe que en Estepar, en el páramo de Estepar, que era donde se producían muchas de estas ejecuciones colectivas, están sus restos. Sí, el personaje de Antonio José es también terrible y símbolo de nuevo de lo que significó el franquismo, que en este caso alguien que tenía un talento extraordinario, que estaba en el inicio de su carrera. A mí me llamaba la atención, yo no recuerdo con qué edad mataron a Antonio José, pero fue con 34 años o... Yo creo que 36, bueno, pero... Bueno, yo creo que bueno, quizá 36. No obstante, un treintañero. Eso es, en cualquier caso, alguien que tenía prácticamente mi edad cuando se publicaba el libro. Que, claro, el ponerte en paralelo, el decir, bueno, pues mi carrera acabaría aquí ya. Yo creo que lo mejor de mi literatura está por escribirse y lo mejor de la música de Antonio José estaba por escribirse también. Y todo eso, por supuesto, desapareció con su muerte. Es algo terrible. Porque nosotros nos lo preguntábamos en aquel programa que hicimos, el segundo, ¿por qué mataron a Antonio José? Te remitimos a ti la pregunta. ¿Por qué, desde tu perspectiva de persona que ha investigado sobre el tema, de escritor que ha realizado una novela ambientada en el Burgos de la época, cuál es tu... ¿Tienes una respuesta a esta pregunta que nos planteamos? No tengo una respuesta clara. Yo creo que quizá por ejemplarizar, por hacer un castigo en alguien que se había distinguido por sus ideas republicanas, se había distinguido de una manera no beligerante, porque Antonio José no era una persona de partido ni no estaba afiliado a ningún partido político y no había desarrollado una labor política de ninguna clase, salvo la de un ciudadano que se había identificado con los valores de la República. Yo creo que no hay un motivo, por supuesto, para la muerte de Antonio José, salvo estos crímenes que se cometen durante las guerras, donde se mezclan las venganzas personales, el afán de ejemplaridad, de castigar a alguien famoso para que otros se guarden muy mucho de oponerse al régimen. Fue una muerte sin sentido, porque era un hombre profundamente bueno y su labor fue extraordinaria. Yo creo que no hay nada que justifique la muerte de Antonio José. Él recibió en la cárcel un anónimo terrible en la que se le insultaba de una manera muy vil, pero finalmente yo creo que le mató la intolerancia y la repugnancia a todo lo republicano que representaba Antonio José. En el libro de Vilaplana, doy fe, cuentan que Antonio José dirigía era uno de los escritores de la revista Burgos Gráfico, sí. en la que se hablaba de por ejemplo en Estepar, también en el pueblo de Estepar, que coincidencia, hubo un caso de por ejemplo, a ver si sí, de pederastia del párroco de Estepar que había abusado de las niñas de... Y bueno, el periódico ni siquiera hizo mención, sino que simplemente criticó que hubieran salido unas octavillas, más bien subidas de tono, y que a las personas que las habían hecho les detuvieran y demás. Entonces el periódico criticó las octavillas y de pasada criticó el hecho de que no se hubieran esclarecido públicamente los aspectos. Hay quien dice que eso pueda ser un hecho que le guardaron y al final se lo cobraron con la vida. Lo has dicho, sí. Tú, es una muerte ejemplarizante, no deja de ser una anécdota, pero nos pone tras la pista de qué poder tenía en aquella época la Iglesia Católica en esta ciudad y en la totalidad del Estado. Enorme, enorme. Y los párrocos hacían certificados de buena conducta o se pedía a los párrocos informes sobre el comportamiento político o sobre los periódicos que leían los parroquianos. Sí, esa... Creo que el propio Vilaplana dice que también en algún momento Antonio José escribió un artículo sobre música donde comparaba la similitud de la música tradicional castellana con la música hebrea. Sí, y que se consideraba ofensivo para España el que hubiera influencia judía en... Pero eso no está claro. Incluso yo he leído algún documento donde se dice que esos textos no estaban firmados por Antonio José ni no hay una relación causa-efecto tan clara como eso de que escribiera algo y por represalia, sino que fue más eso, el símbolo que significaba Antonio José como representante de alguien moderno, progresista, y cómo en su figura se quiso dar un aviso a todos los que podían simpatizar con él de cómo no se iba a tener piedad. Las directrices del general Mola eran esas, no referidas a Antonio José, sino en general el ser ejemplarizantes, el no ser tolerantes. Eso era una guerra, y era una guerra que no solo había que ganarla en las trincheras, sino también en la retaguardia. Con el terror. Con el terror, claro, con la imposición del terror. Y de hecho las milicias actuaban sin dar explicaciones a nadie. Efectivamente. También muy, muy interesantes o muy, muy entrañables desde el punto de vista humano son las prostitutas del arrabal de San Esteban, de tu novela, que forman una geografía humana bastante peculiar, llenas de encanto, llenas de vida, y sí, que configuran uno de los personajes llamativos de tu novela. Sí, ahí la verdad es que la estela de Virgilio está presente en estas prostitutas tan alegres y tan... En Los Burgos Perdidos nos cuenta muchas anécdotas sobre estas mujeres. Incluso utilicé el nombre de alguna de ellas, aun sabiendo que en el 36 no podía estar ejerciendo, puesto que Virgilio cuenta anécdotas suyas de los años 50 o 60, que era la culo eléctrico, que es un nombre muy... no sé qué méritos tendría esta mujer para ganar ese apodo, pero uno se puede imaginar que... Eso es, vamos a imaginarlo. Y algunas de las cosas que se cuenta sobre los burdeles, por ejemplo, cómo una vez que se puso aquí la capital oficial oficial, puesto que aquí los embajadores venían a acreditarse del régimen alzado contra la República, había burdeles especializados en alemanes o en mandos del ejército a los que no podían acceder pues la tropa rasa o los civiles, por supuesto. Eso en un momento dado en la novela, uno de los burdeles cae bajo este monopolio, sí, o esta jurisprudencia militar. Luego todo eso, cuando Franco tomó el poder, se terminó. El que era una persona de rígidos principios morales, la prostitución o el juego, pues lo prohibió. Un alzamiento militar que coincide con el fin de las ferias en la ciudad. Ahora estamos acostumbrados a que las ferias pues acaban a principios de julio, pero en aquella época su duración era muy dilatada y justo coincidió con, bueno, digamos, finalizando las ferias, comenzó el alzamiento. O sea, yo cuando lo comentaste ayer, porque yo no había hecho hincapié en este dato, cuando lo comentaste ayer quise imaginarme todo el jolgorio de fiestas y demás con todo el ajetreo de la preparación de este alzamiento militar. O sea, que es una imagen también bastante surrealista, con el circo desmontándose, con las fieras que se quedan atrapadas en el tren. O sea, esto sí que es una imagen verdaderamente poética tomada de la propia realidad. Sí, sí, eso me lo contó José María Gárate, que es un burgalés que tenía 18 años el 18 de julio del 36 y que él se afilió, no sé si a los carlistas o los alviñanistas, en cualquier caso luchó con el bando nacional y contó sus memorias de guerra en un libro interesantísimo que se llama Mil días de fuego. Y él en el primer capítulo, en los primeros capítulos, recrea muy bien ese ambiente anterior al alzamiento y cuenta esa anécdota de cómo precisamente el circo había desmontado sus instalaciones, había salido en un tren hacia las ferias del norte y en Miranda de Ebro le sorprendió el alzamiento militar. Miranda además hubo que tomarla, fue una ciudad, o sea, hubo que tomarla, la tuvieron que tomar los alzados porque opuso resistencia y hubo muertes en Miranda de Ebro. Y en ese andén de mediados de julio, bajo un sol de plomo, coincidieron, como bien has dicho, el tren con las fieras enjauladas, con otro tren que venía del norte con pescado para Madrid, que empezó a corromperse, y aquella imagen sí, de esos dos trenes en paralelo, uno con unas fieras muertas de hambre, que al final las tuvo que matar la Guardia Civil, porque claro, no estaba la cosa como para alimentar a leones y tigres, y un mercancía lleno de pescado que apestaba y atufaba. Yo me imagino a esa gente que estaba ahí detenida, sin poder continuar su viaje, ¿qué harían? ¿Qué sería de esos equilibristas o de esos payasos? ¿Cuál sería el destino de sus vidas? Da un poco de vértigo el pensarlo. Efectivamente. Inquietud en el Paraíso, una novela espléndida, una novela apasionante que se lee de un tirón, en la que un grupo de... casi como una aventura de Julio Verne. Sí, ese es el espíritu que tiene parte de la novela, un espíritu aventurero y un poco disparatado de quien propone un viaje imposible. En el caso de Verne podría ser ir al dar la vuelta al 80 en 80 días o ir al centro de la Tierra o viajar a la Luna. Aquí es un viaje al purgatorio, Pero sí, tiene un espíritu muy a lo Julio Verne. Una novela que verdaderamente yo la leí con auténtica pasión, en la que en este viaje pues el propio Román se lanza a la aventura, el doctor Albiñana, comentabas antes las milicias de Albiñana, pues bueno, este señor se lanza también, y finalmente, aunque sea desvelar un poco el argumento a nuestros oyentes, finalmente consiguen su objetivo y hasta aquí podemos contar. Ya lo siguiente es, pero bueno, una novela, la segunda, además en un tono completamente diferente, igualmente apasionante, y la tercera ubicada en el infierno. Pero el infierno es un momento real de la actualidad, un momento en el que digamos bastante cerca, y se transcurren también una serie de elementos que nos ponen de manifiesto, bueno, pues como es la realidad de nuestros días y los hechos que nos rodean, que también puede ser bastante complicados. Sí, yo el infierno que describo en la última de las novelas de esta trilogía, a diferencia de las dos anteriores, que son novelas muy corales, con muchas gentes, donde hay un fresco casi social o político de toda una sociedad, esta última novela es mucho más contenida, mucho más íntima. Prácticamente se centra en un personaje y en su entorno, en Benjamín Tobes. Y es alguien a quien aplico las palabras que Dante coloca en la puerta del infierno. Dante nos dice que antes de entrar al infierno uno lee el famoso lema de «Lasciate ogni esperanza, voi che entrate, abandonad toda esperanza, vosotros que entráis». El infierno es el lugar donde uno vive sin esperanzas. Benjamín Tobes poco a poco se va despojando de las esperanzas, sufre una serie de desilusiones y transita por un infierno. Por un infierno muy actual. Muy actual, sí, sí. Y bueno, hemos dicho que las novelas se tienen que leer, así que esperamos que esto haya servido por lo menos a nuestros oyentes para digamos activar su curiosidad y que se lancen a esta aventura literaria, que además tiene interesantes recompensas desde el punto de vista del disfrute personal, etcétera. Porque tú eres un gran lector, ¿no? Me consta, Óscar. A mí me gusta mucho leer, sí, sí. Vamos, yo creo que no hay escritor que no lleve detrás, sobre todo, un gran lector. Sí, sí. ¿Y qué escritores son para ti representativos? Porque, por ejemplo, para mí, que también tengo alguna afición a la escritura, por ejemplo, para mí tú eres un escritor representativo dentro de lo que cabe. Entonces, para ti, ¿qué escritores pueden...? Bueno, a mí me interesan muchos escritores y muy diversos, además. Y depende también de en qué momento de mi vida me fije. Por ejemplo, si me hubieras hecho esa pregunta con 14 años, te habría dicho que mis escritores favoritos eran Julio Verne y Kipling, seguramente. El libro de la selva a mí me influyó mucho. Bueno, con 14 años no. Seguramente si me hubieras hecho esa pregunta con 11 años, te habría dicho estos escritores. Con 14 sería Dostoyevsky. Para mí leer Crimen y Castigo fue algo que me puso del revés y me gustó mucho. Con 18 años, quizá mi autor favorito, mi novela favorita, sería una de un autor que no es muy conocido, que se llama Don Levy, James Patrick Don Levy, y que tiene una novela que a mí me entusiasma, que se titula Historia de hadas en Nueva York, que a mí me influyó mucho. Y si me preguntas ahora cuál es mi novela favorita de toda la historia de la literatura, te diría que seguramente Rojo y Negro de Stendhal, que es una novela que me entusiasma. De escritores que estén ahora mismo en activo y que sean más o menos de mi generación, a mí me gusta mucho un escritor de Valladolid que se llama Alejandro Cuevas, que es extraordinario, y otro de Burgos que se llama Alberto Luque, que me parecen dos compañeros de generación excelentes. A mí, por ejemplo, Dostoyevsky me gusta mucho Los demonios. Bueno, Dostoyevsky es que es un portento. A mí me gusta mucho todo Dostoyevsky y casi todos los autores rusos. Antes hablábamos de Tolstoy, pues, eran unos narradores, Turgenev, Leskov, Gersen. Sí, bueno, Gersen, Chekhov, realmente son, es una literatura la rusa que toca además algunos aspectos, no solo son simples narradores, sino detrás son verdaderos filósofos. Hay un libro de no recuerdo ahora el autor, un judío de origen británico, que se titula Pensadores rusos, donde habla fundamentalmente de escritores. Los novelistas han sido auténticos filósofos y auténticos pensadores y han tratado cosas muy importantes en sus novelas. Dostoyevsky o Tolstoy no son simples novelistas o narradores, sino que detrás hay un pensamiento y unas inquietudes que son muy conmovedoras. Y además, si uno los lee joven, porque es curioso, a Dostoyevsky generalmente se le lee en una edad joven, es imposible no sentir el corazón encogido ante el poder que tienen sus ideas, sus sentimientos, la crudeza con la que lo manifiestan, el idealismo que tienen. Al hilo de lo que vas comentando, me gustaría decir, ahora mismo un compañero nuestro ha editado un librillo que se llama Los emisarios de la nada. Es una pequeña antología, una pequeña historia del nihilismo ruso, narrada desde el apasionamiento, y bueno, tarde o temprano acabaremos también hablando con él. Y ya para terminar, Óscar, me gustaría comentarte, tú que eres un escritor nacido en Gamonal, ayer comentabas que cuando tú eras apenas un adolescente, cuando comenzabas con la universidad, veías que en Gamonal no había un elemento cultural que te llamara la atención y que tuviste que ir a la otra ciudad, a Burgos, a conocerlo. Sigues viniendo a Gamonal porque aquí viven tus padres, como comentabas ayer, pero a mí lo que me gustaría comentarte es si ves que la situación ha cambiado, si ves que Gamonal sigue siendo ese lugar donde la gente que tiene inquietud cultural se tiene que ir a buscarla, o ves alguna transformación respecto a lo que tú pudieses ver en tu época. Bueno, veo una transformación grande, empezando porque ahora hay bibliotecas y las bibliotecas están razonablemente bien surtidas, y no solo hay material impreso, sino también uno puede escuchar las sinfonías de Beethoven y uno tiene acceso a DVDs y a música, cosas que a mí de joven no pude disponer de nada de eso y habría sido revolucionario para mí. Gamonal creo que también tiene mucha gente joven, y yo ahora no vivo de continuo en el barrio, no lo conozco tan bien como lo conocía cuando vivía allí, pero tengo la sensación de que hay mucho movimiento, o que hay muchas inquietudes, al menos asociativas, o mucha gente con ganas de hacer cosas. Inevitablemente el barrio depende también del centro y no tiene una idea, o sea, lo tiene, pero digamos el ideal independentista, digamos que hay quien se lo toma en serio, hay quien no. Yo me siento ciudadano del mundo, o me siento que mi patria es el mundo, pero vamos a ver, yo he nacido entre Gamonal y Capiscol, y creo que también eso deja huella, en tanto que es un lugar determinado, con unas circunstancias determinadas, y bueno, y gran parte de nuestra actividad y de nuestra dinámica social la hemos desarrollado aquí, hemos estado en las diferentes iniciativas, y creo que es un lugar pues interesante, pero como lo puede ser Burgos. Aquí hoy estamos en el espacio Tangente, tenemos también nuestro pequeño localillo allá por el barrio, y bueno, yo creo que coincido contigo. No, y además ahora, a diferencia de lo que yo sentía de joven, donde realmente casi venir a Burgos era hacer un viaje porque las comunicaciones eran malas, el barrio estaba separado físicamente de la ciudad. Bajar a Burgos, no sé si... Claro, sí, sí, y todavía se mantiene esa expresión en Gamonal de voy a ir a Burgos o voy a bajar a Burgos, que... Y es bonito porque es como un recuerdo de cuando Gamonal era realmente un lugar muy alejado y muy campesino, y como Burgos estaba aguas abajo, esa referencia al río ya porque vamos, la diferencia de altitud yo creo que es inapreciable, ese bajar o subir no se corresponde con que haya unas cuestas o unas elevaciones apreciables, sino que tiene que ver con el río. Ese recuerdo del viejo Gamonal campesino, de cuando fue verdaderamente un pueblo, que claro, ya para los que hemos crecido allí, y sobre todo para los más jóvenes, yo tengo todavía el recuerdo de los campos de labor, de los rebaños de ovejas, de las huertas de los curas, de la Relia Antigua, pero ahora Gamonal para todos casi es lo contrario, un sitio muy urbanizado, muy masificado, muy industrial. El que se mantenga esa referencia a ese pasado campesino aniquilado por el asfalto y por la civilización, a mí me parece muy, muy bonito. Y lo has comentado, un lugar muy poblado, y que en ocasiones hace que surjan conflictos urbanísticos. En nuestro primer programa abordábamos el tema del conflicto del parking del Ladio Perlado, un conflicto que terminó con la no realización del parking, una victoria por parte de los vecinos y de los colectivos que se ponían a esta realización, pero que colatea todavía porque hay una serie de personas encausadas. Me imagino que tú conoces estos hechos. Sí, por encima. Yo creo que era muy desafortunado ese proyecto y yo me alegré mucho cuando se paralizó. No sé cuál es la situación de estas personas que están. Bueno, hay una serie de personas que están acusadas de delitos menos graves, por decirlo de alguna manera, que a las que piden pues en torno a unos meses de reclusión, y luego ya la situación más complicada la tienen las personas que fueron detenidas por la tarde. Detenidas, nosotros en nuestro programa comentábamos que desde nuestra perspectiva arbitrariamente, personas del barrio que estaban, digamos, aquella tarde, digamos, asistiendo a los acontecimientos, y que, digamos, lo tienen algo más complicado el ayuntamiento, que se constituyó como parte, como acusación particular, reclama 7 años, y luego ya lo que sería la fiscalía, 18 meses. De momento el proceso está sin realizarse, digamos, tendremos que esperar, y ahora con la huelga que ha habido en justicia algo más, pero bueno, de momento pues estas personas están ahí, están a la espera de ver lo que ocurre, y veremos a ver qué ocurre. Pues yo espero que salgan con bien de todo esto y que se olvide. Y que se olvide, y que no se trate de cobrar una venganza contra una serie de personas elegidas un poco a dedo. Por supuesto, por supuesto. Y muchas gracias, Óscar. Ha sido realmente un placer charlar contigo. Es una persona con una oratoria, y bueno, y más que oratoria, con una humanidad. Tampoco es que te conozcamos demasiado, pero de lo poco que hemos podido tratar contigo nos hemos dado cuenta de que eres una persona entrañable, una persona que seguramente no será la primera vez que contemos para realizar algún programa. Más adelante te comentaremos, te llamaremos para ver qué proyectos andas metido, y oye, muchas gracias por tu presencia. Además, sobre todo, lo que me gustaría marcar es por tu accesibilidad. Porque claro, una de las cosas que nos preguntamos aquí el churro y yo y demás gente es, bueno, pues joder, pues es que este está siempre en los medios de comunicación oficiales, ¿cómo va a acordarse de unos pingafrías como nosotros? Pues aquí le tenemos, aquí le claro, tenemos. Y con muchísimo gusto, y vamos, siempre que me requiráis, aquí vendré. Pues muchas gracias, Óscar, ha sido un auténtico placer, y gracias a todos porque habéis invertido vuestro tiempo en escucharnos. Ya sabéis, Onda Expansiva, difundiendo conciencia crítica y tratando de subvertir conciencias. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Onda Expansiva, radio libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía. Hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice... La gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación.